padre Ignacio Andereya, es licenciado en filosofía con medalla de oro por la Universidad Católica Argentina, doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en 1989, licenciado en teología de la Universidad Gregoriana, profesor de teología en la misma universidad, profesor titular de lectura y comentario de textos medievales y de teología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, profesor del Departamento de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, miembro de la Academia Pontificia Romana de Sacerdotes Argentina y de Religión Católica, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Educacionales y Técnicas, colaborador de la Semana Tomista. Es miembro del Equipo Internacional de Investigación de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, autor de la Metafísica de Santo Tomás en la exposición sobre el Divinismo Omnibus de Dionisio, Introducción a la Teología de Tomás de Aquino, al italiano, y el, Hegel y el Catolicismo, responsable de la parte dedicada a San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y sus discípulos en la Historia de la Teología de Bolonia, editor de La Psicología ante la Gracia, Contemplación Filosófica y Contemplación Mística de los grandes autores del siglo XIII a Dionisio Cartujano, Sacerdocio y Plenitud de Vida, Teología y Espiritualidad Sacerdotal en el Concilio Vaticano II, de Santo Tomás de Aquino, Bases para una Psicología Cristiana, Teoría del Conocimiento Moral, Lecciones de Gnosiología, Antropología Profunda, El Hombre ante Dios según Santo Tomás y el Pensamiento Moderno. En el día de hoy, en el marco de este encuentro, el padre Andereya nos va a hablar acerca de la alegría y esperanza, tristeza y angustia de la Iglesia en nuestros días. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Virginia. El currículum es del año 2001, más o menos. Pero responde a la verdad. Sí. Bueno, vamos a comenzar con un tema de mucha actualidad, que es la situación de la Iglesia hoy. Para iniciar esta conferencia, tomé como tema, como inicio, la primera frase de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Gozo y esperanza, tristeza y angustia en la Iglesia de nuestros días. Ahí el Concilio dice que esas pasiones que después hay que entender el orden espiritual se dan en los hombres de nuestro tiempo y se dan también en la Iglesia. Bueno, se siguen dando en la Iglesia en todos los tiempos. Y aquí vamos a tratar de entender qué significado espiritual tienen. Porque todos sabemos que hay dificultades en la vida de la Iglesia, pero sabemos también que tenemos la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza se refiere no solo a la vida eterna, a los bienes que Dios nos promete en la beatitud, sino que se refiere también a los medios para llegar a la vida eterna. Y después de Jesucristo en su humanidad, el medio principal es la Iglesia, que es el cuerpo mismo de Cristo. Por eso nosotros tenemos también esperanza en la Iglesia. No solo tenemos esperanza en Dios, sino que tenemos esperanza en la Iglesia. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es fundar esa esperanza, como dice San Pedro, respecto de la fe. Tenemos que entender por qué tenemos que tener esperanza, además de estar preocupados por lo que hay que estar preocupados. Cuando analizamos racionalmente las situaciones en las cuales nos encontramos, por supuesto, encontramos dificultades, hay muchos aspectos de sombra que no podemos ocultar si queremos ser serios, si queremos tener una buena vida cristiana. Para comenzar, porque tenemos poco tiempo y estuvieron esperando tanto, además, voy a comenzar por un texto de San Pío X, este gran papa que tenía entre muchas cualidades la de ser profeta, era profético, este papa, y sus profecías las ponía en muchos documentos, entre ellos este titulado Edite Sepe. Aquí dice que Dios saca bien de los males de la Iglesia. explica cómo Dios saca bien de los males de la Iglesia. No encontré en otros papas referencias tan claras como en San Pío X. Era un gran papa y un gran santo, y por lo tanto un gran realista, ve las cosas como son. No se deja abatir por la dificultad, no se exalta indebidamente y tiene la esperanza de vida fundada sobre la presencia de Dios y la acción de la gracia. Dice San Pío X en este documento: tenemos en verdad pruebas de que la Iglesia, siempre combatida, nunca ha sido privada de la consolación divina, pues Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y mostrar la gloria de ella, limpia de toda mácula e imperfección, santa e inmaculada. Y más aún, cuantos mayores sean los abusos, cuantos más poderosos los ataques del enemigo, cuantos mayores peligros de total ruina parecen atraer sobre ella las insidias de error, de tal modo que precipitan al abismo del vicio y de la impiedad a no pocos de sus hijos que se han apartado de su seno, tanto más evidente aparece la protección del Espíritu Santo. Porque Dios obra de tal modo que el error mismo, quieran o no quieran los impíos, viene a redundar en el triunfo de la verdad, por cuya custodia vigila la Iglesia y obra de modo que la corrupción venga a acrecentar la santidad, de la cual ella es la madre y maestra, y las vejaciones redundan en nuestra salvación por obra de nuestros enemigos. Y así acontece que cuando a los ojos del mundo la Iglesia parece más azotada por la furia de las olas y casi sumergida, entonces se levanta más hermosa, más fuerte y más pura, resplandeciente con el fulgor de las más grandes virtudes. Así la suma benignidad de Dios confirma con nuevos argumentos que la Iglesia es obra divina, ya porque le ayuda a vencer el peligro que ataca, el peligro en la gran aflicción causada por errores y males que atacan a sus miembros, ya porque da cumplimiento a las palabras de Cristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ya porque comprueba con actos aquello de "he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo". Ya porque, en fin, da testimonio de su oculto poder, por el cual otro paráclito, prometido por Cristo en su ascensión al cielo, desciende constantemente sobre ella, la proteja y la consuela en toda tribulación, etc. Aquí es de notar, en el texto de San Pío X, que se refiere no solamente a los enemigos externos, sino a los miembros mismos de la Iglesia. O sea, los peligros vienen de afuera y también vienen de adentro. Los peligros que vienen de adentro, por más insidiosos que parezcan ser, nunca pueden subvertir esta esperanza y esta fe en la Iglesia. Nosotros creemos en la Iglesia y tenemos esperanza en la Iglesia, como dijimos antes, además de tener caridad, porque amamos la Iglesia. Por eso es necesario un discernimiento, sí, crítico, pero también esperanzado sobre la situación de la Iglesia, que es lo más importante que tenemos, porque nosotros llegamos a la vida eterna por la Iglesia y en la Iglesia de Cristo, que es una, como nos dice el mismo Cristo, para que todos sean uno, y como nos dicen los apóstoles, sobre los cuales está fundada la Iglesia. Pero siempre es necesario retornar a este realismo, respecto del cual la fe en la infalibilidad y la indefectibilidad de la Iglesia se hace más brillante, más manifiesta. Dice también San Pío X: y si no fuera por un prodigio del poder divino, no se vería que en medio del libertinaje y de la defección de sus miembros, la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, permanece siempre fiel a la santidad de su doctrina, de sus leyes y de su fin. Saca de las mismas causas efectos igualmente fructuosos y recoge de la fe y de la justicia de gran número de sus hijos frutos abundantes de salvación. Y prueba no menos clara de su vida divina la del hecho de que en medio de la espantosa confusión de impías opiniones y de gran número de enemigos y de errores, ella permanece firme e inmutable, como columna y fundamento de la verdad, profesando una sola doctrina, en una comunión de sacramentos, en una constitución divina, en un gobierno y en una moral. Y esto es más digno de admiración porque ella no solo resiste al mal, sino que también vence al mal con el bien, ni deja de bendecir a amigos y a enemigos y trabaja ardientemente por conseguir este fin, que tanto desea realizar de renovar con sus instituciones cristianas tanto la sociedad como los individuos. Esta es su misión propia en esta tierra y sus efectos alcanzan hasta a sus mismos enemigos. Esta es la visión de un santo que por otra parte era papa y conocía bien a la Iglesia, y esta es también aquella visión que nosotros debemos alcanzar en la fe, en la esperanza y en la caridad, para servir de verdad a la Iglesia, para no dejarnos abatir por las malas impresiones que surgen por todos lados, por fuera y por dentro, e incluso con sus miembros. Porque de los mismos males de los miembros de la Iglesia, incluidos los de la jerarquía, los sacerdotes, los obispos, Dios saca bienes. De los mismos males de los miembros bautizados, de la gran multitud de fieles cristianos, que muchas veces no son fieles, de verdad, a su condición bautismal, Dios saca bienes. ¿Dios saca bienes para quién? Para sus elegidos, es decir, para la Iglesia que permanece para siempre, que no es una Iglesia distinta, es la misma Iglesia en la cual nosotros estamos ahora. Vamos a ilustrar este tema con una visión más cercana todavía a nuestro tiempo. Se trata de un gran autor argentino. Este autor es Carlos Alberto Sacchetti, que, como todos sabemos, murió en 1974, asesinado, no se sabe bien por quién, sino por los de la izquierda o los de la derecha, como está en el libro de Hernández. Pero lo importante son los textos de Sacchetti, que era realmente una persona muy profunda. Y vivía en una situación crítica de la Iglesia en nuestro país, en la Argentina, en los años 70. Y por eso es muy útil para acercarnos a nuestra propia vivencia. Sacchetti vivió la fe, se comprometió con la fe, vivió la caridad, fue práctico en la caridad, no ahorró sus esfuerzos para el bien de la Iglesia. Entre sus obras hay una que él mismo publicó, que se llama La Iglesia Clandestina. En esta obra, Sacchetti, en consonancia con el Papa Pablo VI, presenta la situación de ese momento, la situación de la Iglesia. Y presenta también la angustia de la situación de ese momento. Angustia que es compartida por el mismo Papa, por el Papa Pablo VI, que estaba muy preocupado. Él había participado de la esperanza del Concilio, del punto final de una época muy importante de la vida de la Iglesia, en los años 50, en los años 60, cuando florecían las vocaciones, los monasterios estaban llenos, la acción católica era muy apostólica, cuando había realmente como un gran renacimiento. Por otro lado, la intelectualidad católica era muy seria, se producían grandes obras de teología, se estudiaba mucho a Santo Tomás, pero no solo a Santo Tomás, a toda la tradición de la Iglesia. Y de repente, en poco tiempo, la situación cambió. Saqueri muestra el significado espiritual de este cambio, que es muy iluminador para nuestra propia situación. No solo por sus propias reflexiones, sino también por las enseñanzas de Pablo VI que él transmite. Dice Saqueri: en el 7 de marzo de 1970, por lo tanto la fiesta de Santo Tomás en ese momento, porque ahora es el 28 de febrero, pero en ese momento era el 7 de marzo, dice en el prólogo: las páginas que forman esta crónica teológica vieron a la luz durante el año 1969 en forma de artículos de revista, etcétera. Se decide a publicarlo. El Concilio Vaticano II ha replanteado el eterno problema de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. La meditación reiterada de los documentos conciliares pone de manifiesto la admirable vinculación que existe entre la verdadera tradición y la auténtica renovación. La fidelidad a aquella es la condición indispensable para la eficaz realización de esta. Sin embargo, hay grupos y movimientos organizados dentro de la Iglesia que no lo entienden así. Tales grupos, decididos a encauzar la actual renovación, no por los caminos del Espíritu Santo, sino según el sentido que ellos pretenden imprimir a la Iglesia toda, constituyen el obstáculo más serio a una sana apertura al mundo contemporáneo. O sea, para Saqueri, la Iglesia tiene que abrirse al mundo contemporáneo para evangelizar el mundo contemporáneo, en el sentido de toda la tradición, como había dicho San Pío X, o sea, para renovar el mundo por medio de las instituciones cristianas y no solo de la vida individual. Pero, dice Saqueri, hay grupos organizados. Había grupos organizados en esa época que tenían un matiz más marcadamente político que en nuestra época, y hubo grupos organizados en todos los años que siguieron hasta nuestros días. También en nuestros días hay grupos organizados, pero esos grupos muchas veces son tan amplios que no solo se confunden entre sí, sino que parecieran identificarse con la misma Iglesia. Y en realidad no hay una identificación de esos grupos con la Iglesia. Pero sigamos leyendo lo que dice Saqueri. Estos grupos son un obstáculo para la verdadera renovación que quiere el Concilio y que Saqueri comparte totalmente. Dice Saqueri: el fenómeno de la Iglesia clandestina, constituido por esos grupos pseudo-proféticos, entronca con la herejía modernista de principios de siglo y ofrece de la misma una versión más diluida que no hace sino aumentar su peligro. O sea, en la época del progresismo de los años 70 había un neomodernismo más peligroso en cierta manera que el modernismo mismo, porque, como decía antes, tiende a identificarse con la misma Iglesia. O sea, en la opinión del mundo externo y en la opinión de muchos católicos, esa visión, que en realidad es particular, se identifica con la misma Iglesia. Esto es modernismo, la herejía del modernismo que el mismo Papa San Pío X había condenado en la encíclica Pascendi y en todo su magisterio. Y ese modernismo reaparece de otras maneras, en forma de neomodernismo, como también dice Saqueri. Muchos católicos sinceros, pero poco formados, se dejan seducir por los enunciados vagos de la catequesis postconciliar, sin percibir que detrás de ella existe una organización y una metodologías sistemáticamente aplicadas en toda circunstancia, al servicio de objetivos que nunca se formulan claramente. La finalidad no es otra que la de adaptar la Iglesia al mundo, lisa y llanamente, en vez de intentar convertir y salvar al mundo dentro de la Iglesia. Tal es la tremenda alternativa de nuestro tiempo. El progresismo neomodernista subvierte así todos los conceptos fundamentales de la fe cristiana mediante la interpretación unilateral del espíritu y de los documentos del Concilio Vaticano II. Este tema después fue retomado ampliamente por el cardenal Ratzinger y después por el Papa, el mismo Papa, Benedicto XVI. Ahora, es interesante notar en Sacheri que advierte una metodología organizada para subvertir la visión dentro de la Iglesia. Lo que dice Sacheri coincide con la apreciación de un gran teólogo italiano llamado Brunello Gherardini, que hizo un libro sobre el Concilio Vaticano II, que se puede discutir en algunos aspectos, pero tiene algunas observaciones muy interesantes como esta. A la ininterrumpida celebración por parte de la mencionada cotidianidad pastoral ha dado y está dando una patente de credibilidad la inteligencia católica. Las universidades y los centros académicos controlados por la autoridad eclesiástica o inspirados por sus disposiciones. La prensa católica en toda su extensión operativa, las publicaciones oficiales, las iniciativas más variadas, sean interdependientes y conectadas, sea en cambio desarticuladas entre sí. Todo, al final, el complejo mundo católico, todas sus articuladas estructuras, han alimentado una celebración del Vaticano II sin interrupción y sin fin. De esto surgió una vulgata interpretativa que, privada muchas veces incluso de una superficie de elaboración crítica, ha dado y ha impuesto la interpretación corriente. Es decir, hay una interpretación del Concilio Vaticano II que no coincide con el Concilio Vaticano II y que es fruto de toda una operación muy compleja, muy larga, que ya advertía Sacheri poco después del Concilio Vaticano II, en los años 70. Gherardini escribe esto hace poco tiempo, el libro es de 2009 y lo regaló él del 2009, hace poco. Es lo mismo que pasa ahora, lo que advertía Sacheri, solo que ahora las cosas son más difundidas, más radicalizadas y más sutiles también, porque es menos fácil advertir los peligros. Después se refiere a la situación de la época. Para nosotros esto ya es histórico, en cierta manera. El tercer mundismo, en el sentido original, se acabó. Lo que hay es una reinterpretación de esto, una hermenéutica sucesiva. Hay un progresismo y un neomodernismo posterior que ha sido alimentado también por bases filosóficas del tercer mundismo, que tiene conexión con el marxismo. El marxismo se inspira sobre la filosofía de Hegel y Hegel está presente en la teología contemporánea a través del influjo de otros autores, especialmente de la cultura de lengua alemana, como Rahner y von Balthasar, que son los autores principales que determinan la situación teológica de hoy, aunque son diferentes entre sí. tienen en común esta base en la cultura alemana de tipo idealista, que después se refleja en la teología. Pero aquí Sacchieri no quiere hablar por su cuenta, se apoya sobre la autoridad del Papa, en ese momento el Papa Pablo VI. Este libro se propone manifestar cuáles son el espíritu, la doctrina y las técnicas de acción de esos movimientos, con objeto de disipar la actual confusión y evitar el juego dialéctico al cual se nos somete. Esta observación de Sacchieri, que era un filósofo, es muy atinada. Juego dialéctico. Hay un método. El método es el método dialéctico. Y recordemos que en el idealismo, en Hegel, que es el inspirador finalmente de todo este tipo de ideologías, el método es lo mismo que la idea. O sea, la realidad coincide con el método. La idea es el método, como dicen la ciencia y la lógica. Bueno, ese método actúa todavía, está presente, es como el alma de la cultura contemporánea en cuanto se ha separado de la fe y de la iglesia. Ese método actúa, y no solo actúa fuera, en la cultura exterior, sino que actúa dentro de la iglesia. Se nos somete permanentemente a este método, por los medios de comunicación, por las lecturas e incluso, como decía Gherardini, por la enseñanza institucionalizada. Hace muchos años, esto no es de ahora, de hace uno, dos, tres años, es de hace muchos años, la enseñanza institucionalizada de la teología y de la filosofía, incluso en las universidades católicas, adolece muchas veces de este fondo metodológico dialéctico. O sea, de contraposición, en la cual contraposición la época posterior al Concilio Vaticano II sería una época espiritual contrapuesta a la época anterior que no sería espiritual. Es como una especie de resurrección del joaquinismo medieval. La época del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si las tres personas no fueran diferentes. Ahora estaríamos en una época espiritual distinta de aquella época anterior al Concilio Vaticano II, que sería una época legalista, una época en la cual no aparecía la fuerza del Espíritu Santo. Dice Sacchieri, entonces, el futuro de la Iglesia en nuestro país depende de ello. ¿Qué es ello? Manifestar la doctrina y las técnicas de acción de estos movimientos. Manifestar el espíritu, la doctrina y las técnicas de acción de este movimiento, de estos movimientos. O sea, hay que conocer la metodología, hay que conocer el pensamiento para después poder anunciar la verdad eficazmente, para que el mensaje no se confunda con este mismo método, no sea incluso absorbido por el método y no estemos nosotros al servicio de este método. Esta convicción nos impide permanecer en un silencio confortable. Sacchieri habló y después lo mataron. Entonces no permaneció en el silencio confortable. Nos impide permanecer en un silencio confortable según la obligación que su santidad Pablo VI nos señalara en su alocución del 18 de septiembre de 1968. Ha llegado la hora de amar a la Iglesia con un corazón fuerte y renovado. Amar a la Iglesia, este es, queridos hijos, el deber de la hora presente. Amarla es estimarla y sentirse feliz de pertenecer a ella. Significa obedecerla y servirla, ayudarla con alegría y con sacrificio en su ardua misión. En tal perspectiva, las reflexiones presentes quedan enteramente sometidas al magisterio en lo que respecta a la ortodoxia de las consideraciones doctrinales. Carlos Alberto Sacchetti, en Buenos Aires, 7 de marzo de 1970. Y después el libro tiene muchas consideraciones interesantes. El libro está dedicado a la memoria de San Pío X y de Pío XII, abnegados defensores de la civilización cristiana, que es uno de los puntos principales que subraya Sacchetti, apoyándose sobre la doctrina de estos mismos sumos pontífices. O sea, no es suficiente que el hombre se salve individualmente, es necesario establecer una cultura cristiana, instituciones cristianas, porque esto corresponde a la naturaleza humana, que es social. El hombre no es un individuo aislado de los otros. También pone esto en homenaje a Pablo VI y a los obispos argentinos perseguidos en esa época, dice, víctimas de la iglesia clandestina. Y después aparecen los textos referidos a la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia para Sacchetti es fundamental. No solo para Sacchetti, evidentemente, es verdad de fe, una verdad fundamental de la fe. Pero tiene que hacerse verdad vivida, verdad espiritual. Dice Sacchetti: desde el trasfondo histórico de la Iglesia peregrinante llega hasta nosotros la unánime sentencia de los santos padres. Digo y protesto que dividir a la Iglesia no es menor mal que caer en la herejía. San Juan Crisóstomo, homilía 11 sobre la epístola a los Efesios, número 5. Y después, nada hay más grave que el sacrilegio del cisma. No hay necesidad legítima alguna para romper la unidad. San Agustín, contra la epístola de Parmeniano 11. Y comenta Sacchetti: esta doctrina constante acerca de la unidad de la Iglesia y de la necesidad de preservarla a cualquier precio no es sino una de las numerosas proyecciones del mandato divino de la unidad expresado por Cristo poco antes de que culminara en la cruz su divina misión redentora. Que todos sean uno. San Juan capítulo 17. Esta vocación cristiana de unidad en Cristo y por Cristo ha constituido uno de los pilares del Concilio Vaticano II y uno de los ejes o puntos de mira en torno a los cuales se centra el esfuerzo de renovación pastoral y apostólico y apostólica de la Iglesia Universal. Tal énfasis en la unidad obedece sin duda a los misteriosos designios de la Divina Providencia sobre el pueblo de Dios para dirigir su marcha a través del mundo contemporáneo. La inteligencia del cristiano debe esforzarse en consecuencia para comprender en la medida de lo posible el sentido de tal insistencia por parte de la Iglesia no sólo en cuanto a instancia permanente del mensaje divino, sino también en referencia a las actuales circunstancias. Y lo que hizo Sacchetti en los años 70, tenemos que hacerlo hoy nosotros en los años 2000, 2010, 2020. Es decir, tenemos que entender qué significa hoy mantener la unidad de la Iglesia. Hay factores que son semejantes a los de la época de Sacchetti, y hay otros que son diferentes. Hay otros que son los mismos, pero profundizados, agravados también. En efecto, el mandato de la unidad adquiere hoy en la Argentina y en el mundo entero alcances dramáticos, en la medida misma en que desde el interior de la Iglesia Católica algunos grupos la ponen en peligro, comprometiendo así en forma consciente o inconsciente la realización del reino de Dios y el destino eterno de las almas. Los agentes del mal no han cesado desde la fundación misma de la Iglesia por Cristo de asediarla constantemente desde fuera y desde dentro. El Señor nos advirtió de una vez para siempre que tal ofensiva acompañará a sus discípulos hasta el fin de los siglos. No es el discípulo mayor que su maestro. Nos dice aquí Sacchetti entonces que como anunció el mismo Señor, si persiguen al Maestro, perseguirán a los discípulos. Por eso no debemos ilusionarnos con una época ideal de la vida de la Iglesia en la cual no existan dificultades, persecuciones y amenazas de división. Pero debemos estar atentos, como decían los padres que citaba Saqueri, San Juan Crisóstomo, San Agustín. El cisma es un mal peor que la herejía. ¿Por qué? La herejía también es un cisma, pero es un cisma doctrinal, no está todo implicado. En el cisma está todo implicado de alguna manera. Aunque es verdad que en la herejía puede perderse la fe, junto con la fe, toda la caridad, y en el cisma puede perderse la caridad, pero no la fe. Sin embargo, normalmente en el cisma también se pierde la fe. Y desde este punto de vista es más grave porque atenta al corazón de la vida cristiana que está en la caridad. Los ataques reiterados que la Iglesia sufre hoy no constituyen sino uno de los tantos episodios protagonizados por las potencias demoníacas en sus varios intentos de obstaculizar la obra redentora de Dios. Aquí tenemos el ejemplo de un laico santo. El Concilio Vaticano II dice que es propio de la misión de los laicos, no solamente el carisma de la secularidad, construir el mundo en sus realidades temporales, ordenándolo a Dios, sino que es propio del carisma de los laicos luchar contra las estructuras diabólicas en las realidades temporales. Luchar contra las estructuras diabólicas en las realidades temporales. O sea, desentrañar. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué está detrás de ciertos procesos políticos, educativos, económicos, jurídicos, sociales? ¿Qué está detrás de lo que pasa en una institución concreta, de cualquier tipo que fuere? ¿Qué está detrás? Esto decía Saqueri, hay que hacerlo respecto de la situación del mundo contemporáneo, y nosotros también debemos hacerlo, como dice Saqueri. Pero sin perder el sentido de la unidad, que es lo fundamental en la Iglesia, está en la esencia de la Iglesia creo en la Iglesia una, santa, católica, apostólica. Por eso, a cualquier precio, hay que volver a la unidad de la Iglesia, primero espiritualmente y después externamente. Como lo señalara en su tiempo San Cipriano, lo que es de temer no es tan solo la persecución ni los ataques a cara descubierta que tratan de vencer y destruir a los servidores de Dios. Es más fácil ser cauto cuando se percibe a lo que debe temerse y ante un adversario manifiesto el alma se prepara para el combate. Más peligroso y alarmante es el enemigo que avanza sin ruido y que bajo las apariencias de una falsa paz recta con ocultos designios, por tal proceder ha merecido el nombre de serpiente. De Catholic Ecclesiae Unitate, número 5. La cita es aquí. Es decir, es más peligroso el peligro encubierto que el peligro manifiesto, porque en lo que es manifiesto hay una actitud de preparación para el combate, hay una actitud defensiva. En el peligro oculto, esto se hace mucho más difícil. En la actualidad, continúa, la Iglesia Católica se ve asediada desde su mismo interior por grupos que, invocando a veces legítimos propósitos, de lo contrario carecerían de toda audiencia, comprometen seriamente la unidad interior de los fieles y enuncian doctrinas erróneas que confunden los espíritus, debilitando su fe y su ardor apostólico. Esos grupos están en el interior. Lo habíamos leído en San Pío X. Los problemas de la Iglesia no están solo afuera, están dentro. Pero la esperanza se refiere también a esos problemas, a esas dificultades y a esos enemigos. O sea, la esperanza nos hace tener confianza de que a través de todo eso, con el auxilio de la gracia divina, la misión de la Iglesia se cumple. Y nosotros mismos, en esa situación, alcanzamos la perfección y la santidad. Por eso no hay que preocuparse, más que en otras épocas, que quiere decir desequilibradamente respecto de otras épocas, en modo tal que esta preocupación denote una especie de fariseísmo o de pelagianismo, porque no depende de nosotros lo principal de lo que pasa en la Iglesia, sino que depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos preocupamos de más, estamos fuera del camino. Hay que preocuparse, pero en su justa medida. Como dijo nuestro Señor, no os preocupéis por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán o su propia malicia. Y eso vale no solo para la vida personal, vale también para la vida de la Iglesia. Nosotros creemos en la Iglesia, nosotros esperamos en la Iglesia y nosotros amamos a la Iglesia. Esto no obsta para que no nos tenga que ser claro lo que dice aquí Sacchetti, citando un gran abad del siglo XIX, Don Geranger, que contribuyó tanto a la renovación de la liturgia, del canto gregoriano, etc., en Solemn. Un espíritu de esperanza y fiel a la condición de laicos católicos, deseo vivamente que se cumpla aquello, en espíritu de esperanza y fiel a nuestra condición de laicos católicos, deseo vivamente que se cumpla aquello que enunciara Don Geranger. Hay una gracia inherente a la confesión plena y eterna de la verdad. Esta confesión, nos dice el apóstol, es la salvación de quienes la hacen, y la experiencia demuestra que ella es asimismo la salvación de quienes la escuchan. Y continúa Sacchetti. La gravedad del fenómeno actual de la Iglesia clandestina exige esa confesión plena y entera de la verdad, con la ponderación y energía que requiere asunto tan delicado como trascendental. Esta frase que Sacchetti encontró en Don Geranger es muy lúcida. Hay una gracia detrás de la confesión entera de la verdad. Porque la verdad católica no solo es católica porque es universal, sino porque es entera. Porque tiene los elementos de la fe. La fe no se puede tener por partes. Se cree todo lo que Dios revela. Y esto no solo es así porque así lo revela la Escritura, la tradición. Es así porque hay una experiencia espiritual que lo manifiesta. En todas las épocas de la Iglesia se vio y se experimentó que defender la fe, manifestar la fe en toda su integridad, es fuente de gracia. Es fuente de gracia para uno, para el que lo hace, y también es fuente de gracia para los demás. Es fuente de gracia también para las comunidades que son fieles, y es fuente de gracia para toda la Iglesia. Lo sabemos todos, en los lugares donde hay mayor fidelidad a la doctrina, pero también a la vida espiritual, hay no solo más acción apostólica, no solo más familias cristianas, hay también más vocaciones sacerdotales, hay también más vocaciones religiosas. Los conventos y los monasterios fervorosos tienen siempre más número de interesados en participar de su vida que los que están en decadencia. ¿Por qué es esto? No es solamente por una cuestión de fidelidad externa, una regla. Tampoco es solo por el ejercicio personal de los medios de la vida espiritual. Esto es así por esta gracia que está unida con la confesión entera de la verdad. Con la confesión entera de la verdad. Y por eso los enemigos de la Iglesia odian a los que confiesan enteramente la verdad. Como muchos llaman a los católicos integristas. Ahora, los católicos integristas normalmente son los que simplemente sostienen la verdad católica. Que eso es ser un verdadero católico. O sea, es ser fiel a lo que recibimos de la fe de los apóstoles, lo que la Iglesia vivió y lo que la Iglesia comprendió durante los siglos, que no es lo mismo que ser rígido y que no entender ninguna evolución en la vida de la Iglesia, porque existe una evolución, pero una evolución, como decía San Vicente de Lerma, está dentro de lo mismo sustancial, pero no dentro de lo mismo accidental, porque los accidentes cambian como cambian los accidentes de todas las cosas temporales y de las cosas humanas, de la misma persona. La Iglesia está hecha de personas que viven en el tiempo y por eso no puede tener las mismas formas en todas las épocas de la historia. Y mantener la misma forma externa en situaciones diferentes, en el fondo, no ser fiel a la verdad sustancial, que necesita de los accidentes, y por eso no se puede jugar con los accidentes, ni se puede jugar en el sentido de la liviandad, ni se puede jugar tampoco en el sentido de la rigidez, porque nosotros conocemos las cosas a partir de los accidentes. El hombre no conoce lo espiritual directamente, necesita de los sentidos que captan cualidades accidentales, y por eso no podemos pretender soberbiamente ir a la sustancia despreciando los accidentes. El mismo Cristo no lo hizo cuando instituyó la Eucaristía las especies de los accidentes del pan y del vino, e hizo así presente su sustancia, la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda su divinidad, que es lo que nosotros creemos. Pero tornemos a las observaciones de Zaccheri, que son muchas, muy interesantes. Este libro vale la pena leerlo, se puede encontrar en internet, es muy actual, pero requiere también actualización, porque algunas situaciones que analiza Zaccheri han cambiado. Tiene tantas observaciones interesantes, pero en las que se refieren a Pablo VI son muy contundentes porque están reforzadas por la autoridad pontificia. Dice Zaccheri: el pensamiento oficial de la Iglesia a través del juicio unánime de los soberanos pontífices de los últimos dos siglos, desde Pío VI hasta Pablo VI, ha afirmado permanentemente que la llamada civilización moderna no se ha construido en conformidad al Evangelio, sino contra él. Sin negar las adquisiciones y méritos parciales en lo científico y técnico, la Iglesia ha sostenido siempre, sub specie eternitatis, que el mundo moderno no es cristiano sino anticristiano. La disyuntiva es total y no admite posturas intermedias. O bien la civilización se edifica en el respeto de los derechos de Dios y del hombre, o por el contrario se edifica en la negación de tales derechos. La primera es la civilización del orden natural y cristiano. La segunda es la revolución anticristiana. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge conmigo desparrama. Tal es el juicio de nuestro Señor, tal es el único criterio auténticamente cristiano. Toda tentativa de reconciliación del mundo moderno con la Iglesia que no se funde en una verdadera conversión del mundo a la Iglesia está condenada de antemano y no servirá sino para hacer el juego del adversario. Esto es aquel, y lo puso subrayado. Es decir, no es el mundo el que tiene que guiar a la Iglesia, es la Iglesia la que tiene que guiar al mundo. No es la iglesia la que se tiene que convertir al mundo, es el mundo el que se tiene que convertir a la iglesia. Bueno, esta verdad permanece. Se puede matizar lo que dice Sergei. Él dice que toda la modernidad es anticristiana. Bueno, hay que entenderlo respecto de la modernidad dominante hoy, porque es evidente que el siglo XVI español no es anticristiano, y lo ponemos en la modernidad. San Juan de la Cruz es modernidad, Santa Teresa, San Carlos Borromeo, todo el desarrollo de las misiones jesuíticas en América es modernidad, etc. Todo eso es modernidad, pero es la verdadera modernidad. El arte de la Basílica de San Pedro, de las basílicas romanas, es modernidad. Pero aquí se entiende por modernidad el corazón filosófico que predomina hoy. Es decir, la filosofía que nace en Descartes, en Kant, en Hegel, que sigue en Heidegger, en Sartre, en los posmodernos, etc. Esa modernidad que es la que prevalece hoy, la que constituye el núcleo del tejido social mayoritario, esa modernidad es anticristiana. O sea, no se puede hacer una especie de síntesis entre el pensamiento moderno basado en los grandes autores filosóficos de la modernidad y el cristianismo católico. Eso es lo que Sacchetti está manifestando principalmente. No solo el pensamiento, la cultura católica, porque para que el mundo se convierta no es suficiente que haya individuos católicos, es necesario que haya una comunidad católica, que haya países católicos. Por supuesto, esto requiere la virtud de la prudencia, y el primero que lo sabe es Sacchetti. No se puede hacer lo mismo en Arabia Saudita y en la Argentina. El concepto mismo de Estado hoy es unívoco cuando debería ser analógico. No es lo mismo que la Argentina sea un país o que unas islas del Océano Pacífico sean un país. El concepto mismo de Estado hay que entenderlo de manera analógica. No es lo mismo un pequeño país de África o los Estados Unidos. No solo no es lo mismo por la realidad intrínseca, sino que la realidad del Estado como Estado tiene connotaciones diferentes, quiere decir otra cosa el Estado. Bueno, eso hay que tener presente para hacer la aplicación prudencial necesaria. O sea, no tenemos que bajar a esquemas simplicistas. Eso no es posible. Y Dios mismo no lo hace porque respeta la libertad humana de los individuos y de las sociedades. Sin embargo, lo que dice Sacchetti en su núcleo espiritual, filosófico y teológico es verdad y será siempre verdad. Pese al juicio unánime del magisterio sobre el carácter inhumano de la cultura moderna, diversos grupos de clérigos y laicos han cedido, sobre todo desde principios del siglo pasado, a la eterna tentación del compromiso fácil con el mundo, no ya en lo que éste tiene de valores positivos, actitud legítima, sino también en aquellos otros aspectos y valores anticristianos, actitud ilegítima, que hacen a la esencia del mundo moderno tal como históricamente ha ido evolucionando hasta hoy. La actitud de compromiso de esos grupos o movimientos fueron y son causa de grandes males dentro de la misma Iglesia Católica. La actitud de compromiso, como dicen los italianos, compromesso, el compromesso histórico. El compromesso quiere decir ceder. Vos cedes en algo, yo cedo en algo y nos encontramos en el medio. Eso no es compatible con la fe católica. Eso es lo que está diciendo Sacchetti. Cuando se trata de las verdades, cuando se trata de la fe, de la esperanza, de la caridad, cuando se trata de los sacramentos, cuando se trata de la naturaleza de la Iglesia, de la religión. Dice todavía de la Iglesia. Esta había superado las duras pruebas anteriores, el neopaganismo renacentista, la gran ruptura de la Reforma, el enciclopedismo y la Revolución Francesa, con grandes dificultades. A pesar de que las corrientes subversivas se fueron robusteciendo y dominando cada vez más el orden temporal en todos sus aspectos, política, cultura, costumbres, economía. Tal actitud histórica de centro de resistencia le valió el ser calificada por el agnóstico Morras como la única internacional que se mantiene. Es interesante que los enemigos de la Iglesia más profundos siempre reconocieron el valor de la Iglesia católica. Recordemos a Antonio Gramsci también, que decía que había que imitar a la Iglesia católica, era correcta, pero había que imitar a la Iglesia católica, está presente con el pueblo. Hegel, que dice que el verdadero enemigo digno de la dialéctica es la Iglesia católica, no la Iglesia protestante, la Iglesia católica, dice. Con el Papa, con los obispos, los concilios, los monasterios, toda su historia, su escolástica. ¿Qué quiere decir esto? Que la única que tiene poder real para iluminar y ayudar a solucionar los problemas del mundo es la Iglesia Católica. No, la ONU no puede hacer esto, ni la Comunidad Europea, ni el Mercosur, ni UNICEF, ni la UNESCO, nada puede ayudar al mundo, ni menos la masonería, como la Iglesia Católica. La única que tiene en su misma esencia la capacidad universal y católica para armonizar a todos los pueblos es la Iglesia Católica. No solo para armonizarlo, para que no haya guerra, sino para que se viva la ley natural y sobre todo la ley evangélica de la Iglesia Católica, la única institución verdaderamente universal. Las otras van cayendo, los mismos imperios históricos como el Imperio Romano van cayendo y la Iglesia subsiste. Pero cada una de las pruebas anteriores fue agrandando la fisura creada en el seno de la Iglesia. Las nuevas crisis se fueron introduciendo más y más en su interior, contaminando a grupos relativamente numerosos de sacerdotes y laicos. Este es el problema, esta contaminación no solo individual, sino grupal. Hay comunidades contaminadas, infectadas, para usar la palabra de los padres de la Iglesia y de los medievales respecto del pecado original. Es una infección que se transmite por generación. Bueno, no solo hay un pecado original universal, sino que hay como pecados originales particulares. Una herejía es análoga a un pecado original, lo hizo Lutero, es análogo a un pecado original, todavía sufrimos las consecuencias. Generaciones enteras, épocas históricas, sufren las consecuencias de lo mismo. Bueno, ahora Lutero se separó. Eso que pasa afuera, pasa también adentro. Hay como pecados análogos al pecado original. Un pecado cuando es grave, cuando es hecho por personas que tienen a su cuidado el bien común, tiene influjo social, no solo presente, sino que trasciende las épocas. La herejía modernista y el movimiento social del sillón son dos ejemplos muy representativos de la gravedad del proceso. Cada una de las crisis, pero la desunión de estos no es sino el signo, la manifestación exterior de una crisis de fe que siempre en aumento. Esto es lo que importa señalar ahora. La quiebra de la unidad no es, en términos cristianos, sino una crisis de fe. La razón de ello es simple. La unidad de la Iglesia misma es unidad de fe. Esto se olvida muchas veces. Si uno retorna a la Sagrada Escritura, por todos lados aparecen en el Nuevo Testamento las palabras de Cristo, en los escritos de San Pablo, de los apóstoles, que lo que hay que conservar es la unidad de la fe. Y en los padres de la Iglesia, la primera preocupación es también la fe. Cuando ellos hablan de la unidad y hablan incluso de evitar el cisma, de lo que se están preocupando no es tanto del gobierno de la Iglesia como es la visión contemporánea en la modernidad, incluso en la misma vida moderna de la Iglesia. De lo que se preocupan principalmente es de la unidad de la fe. Todos la misma fe. En esa época había diferentes modos de nombrar los obispos, incluso en la Edad Media, diferentes modos de organización de la vida cristiana, diferentes praxis litúrgicas. Lo que constituía la unidad era la fe. Y eso se sentía mucho más que ahora. Ahora, por contaminación moderna, tendemos a concebir la unidad de la Iglesia como una unidad de organización, como una unidad de articulación vertical. No es esa la visión tradicional. No es esa la visión que perduró por tantos siglos. Y en cierta manera, la crisis de la modernidad y de la Iglesia moderna nos hacen pensar sobre la necesidad de retornar a los orígenes, como siempre hay que retornar. Y los orígenes están en la unidad de la fe. El justo vivirá por la fe. Y hay una sola fe, dice San Pablo también. Una sola fe de todos los que tienen la vida, de todos los que están en el camino de salvación. Quien no haya comprendido que el fundamento esencial del edificio eclesial reside en la participación en una misma fe, nada podrá comprender de la crisis actual del cristianismo. Corresponde, pues, explicar brevemente esta afirmación a la luz de los textos fundamentales del Magisterio Pontificio y de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. El documento básico es la encíclica Satis Cogitum de León XIII, que versa precisamente sobre la unidad de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo vivo, activo, sostenido y animado por Jesucristo, que lo penetra con su virtud. Ella constituye una sola comunidad de salvación. El símbolo de la fe así lo enuncia: creo en la Iglesia, una. Dios hizo a Cristo a cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y todos los miembros del cuerpo, aunque numerosos, no son sino un cuerpo. Pero aquel que instituyó a la Iglesia única, dice León XIII, la ha instituido una, es decir, de tal naturaleza que todos los que debían ser sus miembros habían de estar unidos por los vínculos de una sociedad estrechísima, hasta el punto de formar un solo pueblo, un solo reino, un solo cuerpo, etc. Y después, Zachiri reafirma: la unidad de la fe es pues el cimiento insustituible de nuestra incorporación a la Iglesia y de nuestra participación en la vida de Cristo por la gracia. Y recuerda la severidad de las sanciones en la Iglesia antigua respecto de los que se desviaban de la fe. Cuando examinamos la actual situación de la Iglesia a la luz de los principios antes expuestos, comprendemos cuán grave es la situación presente, fuera y dentro de la Iglesia. Dice después: dentro de la Iglesia, porque basta tan solo releer las innumerables alocuciones de los últimos pontífices, y en especial la de Pablo VI, para comprender en qué medida y hasta qué profundidad ha llegado el deterioro de la fe de los creyentes, tanto en clérigos como en laicos. Esta crisis de fe se traduce en todos los planos y niveles de la vida eclesial, sin excepción alguna. No solo un número considerable de religiosos y sacerdotes, sino hasta obispos y cardenales, se permiten sostener Doctrinas incompatibles con las enseñanzas permanentes del magisterio respecto de los puntos más esenciales de nuestra fe. Los teólogos y expertos más publicitados no vacilan en expresar su disconformidad total con la humana vitae, en destruir el dogma de la transubstanciación, como está en Mysterium Fidei, en alterar los principios mismos de la teología moral, cita algunos autores de la época, y de la teología dogmática, cita Künger, Rahner, Baum, etc. Hasta se ha dado recientemente el escandaloso espectáculo de episcopados nacionales, el holandés, el belga y el francés, que desconocen abiertamente lo enseñado por Pablo VI en Humanae Vitae, tergiversando deliberadamente parágrafos sustanciales, o el episcopado francés que impone dictatorialmente una catequesis que deforma el dogma y llega hasta mutilar brutalmente las Sagradas Escrituras, por ejemplo el texto de las Bienaventuranzas de San Mateo. Si se repasan rápidamente los últimos documentos de Pablo VI, la reiteración de sus inquietudes y su tono cada vez más angustioso y sus advertencias cada vez más severas evidencian por boca de quien ejerce el supremo magisterio y la suprema autoridad en la Iglesia la hondura de la crisis presente. Y ahora el texto de Pablo VI, transcrito por Saqueri en su libro. Porque vosotros lo sabéis, la hora histórica y espiritual que la Iglesia está atravesando, especialmente en algunos países, no es serena. Y esto es tanto para los pastores de la Iglesia como para nos motivo de viva preocupación y a veces de grande amargura. Y ello no solo porque el mundo moderno va desprendiéndose del sentido de Dios, pagado como está de la riqueza de sus conquistas en el campo científico y técnico, no ya porque éstas exijan la muerte de Dios como alguien ha dicho con expresión desgraciada, porque exijan una mentalidad atea y alejada de toda religión. Tales progresos característicos del mundo moderno exigirían, en cambio, un alto, más penetrante, más adorador sentido de Dios, una religión más pura y más viva sobre los vestigios del saber humano. No solo decimos por esta práctica apostasía religiosa tan difusa, sino también y con relación a la sensibilidad de quien tiene la responsabilidad de la Iglesia. Por la inquietud especialmente que turba algunos sectores del propio mundo católico. Esto es Pablo VI en un discurso de 1968. Y después pone otros en los cuales Pablo VI pone las raíces, por ejemplo, el descuido de la metafísica, en la mentalidad materialista, etcétera, todo eso es muy claro. Tenemos gran estima y gran necesidad de la función de teólogos buenos y animosos. Ellos pueden ser providenciales, estudiosos y valientes expositores de la fe si se conservan discípulos inteligentes del magisterio eclesiástico, constituido por Cristo en custodio e intérprete por obra del Espíritu Santo de su mensaje de verdad eterna. Pero hoy, algunos recurren a expresiones doctrinales ambiguas, se arrogan la libertad de enunciar opiniones propias, atribuyéndoles aquella autoridad que ellos mismos, más o menos abiertamente, discuten, a quien por derecho divino posee carisma tan formidable y tan vigilantemente cultivado. Incluso consienten que cada uno en la Iglesia misma confunda la legítima libertad de conciencia moral con una malentendida libertad de pensamiento, que frecuentemente se equivoca por insuficiente conocimiento de las genuinas verdades religiosas. Entonces, no hay libertad de pensamiento, dice Pablo VI. Porque en la Iglesia está la verdad revelada por Dios. Y esa revelación es una como la fe. Advertía ya el peligro de las teologías, y esto lo escribe en 1968 la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELA. Y y después se preocupa por la ortodoxia, etc. Se preocupa por la liturgia y dice, en 1969, ¿por qué en algunos aspectos la Iglesia después del concilio no se encuentra en mejores condiciones que antes de su celebración? Se pregunta Pablo VI. ¿Por qué tantas insubordinaciones, tanta decadencia de la ley canónica, tanto afán por secularizarlo todo, tanta audacia en planear transformaciones de las estructuras eclesiales, tanta ansia de asimilar la vida católica a la profana, tanto crédito a las consideraciones sociológicas en lugar de las teológicas y espirituales? Crisis de crecimiento, dicen muchos, ojalá sea así. Pero Pablo VI era más realista, ve que no es solo cuestión de crecimiento. Pero ¿no es también crisis de fe? Crisis de confianza de algunos hijos de la Iglesia misma. Algunos, examinando este fenómeno alarmante, hablan de un estado psicológico de duda sistemática y debilitador en las filas del clero y de los fieles. Se habla de impreparación, de timidez, de pereza, se acusa de cobardía tanto a la autoridad eclesiástica como a la comunidad de los fieles, cuando una y otra dejan de que prevalezcan ciertas corrientes de fieles. Ciertas corrientes manifiestamente desordenadas, sin corregirlas, sin rectificarlas, sin reaccionar frente a ellas, y ceden casi por un complejo de inferioridad ante el dominio de tesis discutibles y frecuentemente nada conformes al espíritu del concilio, que se afirman en la opinión pública mediante los potentes medios de comunicación social. Se cede, suele decirse, por temor de lo peor, o para no dejar de aparecer lo suficientemente modernos y dispuestos al deseado aggiornamento. Bueno, aquí los textos de Pablo VI se hacen cada vez más dramáticos. Aquí Pablo VI advierte que los que gobiernan la Iglesia, es decir, los obispos, ceden en esa época. Por supuesto, no dejaron de ceder después. Ceden en esa época y se prepara el desastre. Pablo VI aquí parece profético como San Pío X. En el texto que citamos al principio de esta conferencia. O sea, él tiene amargura y dijo que tenía amargura en otra locución. En esa época, el padre Menviel, en el libro de la Cábala al Progresismo, termina haciendo una alusión a dos iglesias, cuando en realidad hay una, por supuesto, el tema de lo que estamos tratando aquí, y las dos iglesias son la iglesia real y la iglesia de la publicidad, la iglesia de los medios de comunicación, la iglesia de la imagen. La iglesia de la imagen que está al servicio de esta iglesia clandestina, era clandestina en esa época por lo menos, ahora es más amplia que en esa época, está al servicio de esa iglesia que rompe la unidad de la fe. Que no es verdadera iglesia. Ahora, que no es verdadera iglesia no quiere decir que nosotros creemos que somos la verdadera iglesia y entonces nosotros por nuestra cuenta rompemos la unidad de la iglesia. No es así el procedimiento que surge de la esperanza. Es otro el procedimiento. Es ir al centro espiritual de la unidad. Como enseña Santo Tomás, la Iglesia está constituida por la unidad, que es primero una unidad interior y después una unidad exterior. Y las dos unidades, a su vez, son una unidad. Por eso no se puede romper la unidad. ¿Pero qué sucede en la opinión pública, lamentablemente tantas veces superficial, malintencionada y ávida de descubrir y crear impresiones sensacionalistas, y tan irresponsable como apasionada en sus afirmaciones sobre los deberes y las deficiencias de la jerarquía? Ocurre que la observación de la gran realidad misteriosa de la Iglesia se detienen los aspectos exteriores, contingentes, descubriendo en ellos con profunda gravedad, pero con una precipitada facilidad, los defectos evidentes. Se complacen hacerlos motivo de escándalos y reprochar a la autoridad de la Iglesia el abandono de la fe de todos aquellos que seguramente la querrían digna y perfecta, espiritual y sublime en todos sus actos. Pero juzgándola inferior al ideal que ella no siempre logra encarnar dignamente, transforman esto en pretexto y aún en mérito para profesar un cristianismo a su manera. Y en la práctica, sin ningún compromiso, ni doctrinal, ni disciplinario, ni cultural, ni comunitario. Y si se descubren numerosos quienes adoptan igual actitud de libre crítica, ellos se reúnen y se manifiestan en pequeños grupos que terminan por dar sus preferencias a otras ideologías, ya sea religiosas, como el modernismo pasado y reciente, ya sea sociales, el marxismo, y no a la auténtica fe cristiana. O sea, Pablo VI estaba alarmado por estos grupos que se iban formando en esa época, que después se difundieron sutilmente y permearon todo el tejido eclesial. Lo cual, como decía también Zaccaria, era mucho más peligroso. Los textos transcritos, y se podrían multiplicar las referencias constantes del pontífice sobre estos y otros puntos conexos, bastan para hacer comprender la hondura de la crisis de fe en la Iglesia. Las advertencias angustiadas de Pablo VI pueden sintetizarse en aquella dramática frase que pronunciara públicamente a fines del año 1968. Hay una voluntad de autodemolición en la Iglesia Católica. Dicha voluntad de autodestrucción ha provocado la epidemia de errores que se difunde a través de la Iglesia, en frase de Pablo VI. Ella no es casual, no es tan solo el fruto de reacciones espontáneas o precipitadas, fruto de la confusión o de un impulso positivo de renovación. Es indudable que gran parte del desorden actual es imputable a reacciones exageradas o renovaciones mantenidas de clérigos y laicos que conservan su buena fe. Pero tales actitudes sinceras, aunque desviadas, no bastan para explicar la crisis actual. No en vano leemos en el último texto de Pablo VI transcripto la referencia expresa a grupos que terminan por dar sus preferencias a otras ideologías, ya sea religiosas, ya sociales, no a la auténtica fe cristiana. Es precisamente la estructura y los métodos de acción de tales grupos lo que motiva el presente estudio. Su existencia configura ahora, hoy en el catolicismo, un fenómeno relativamente nuevo que merece el calificativo de iglesia clandestina, de iglesia paralela, de iglesia subterránea, underground church, etc., expresándose con palabras de la época. Por mi parte, creo que la designación que mejor refleja su verdadera esencia subversiva y anticristiana es la de iglesia clandestina. Ahora, en la época de Zaccaria, es decir, hace 40 años, esto se entendía por la acción de pequeños grupos que estaban infectando el conjunto, pero lo que quería manifestar Zaccaria es que estos grupos actuaban organizadamente, es decir, que tenían un plan de acción, que tenía un método, como dice él. Ahora, él parece fijarse en métodos en grupos intraeclesiales. En realidad, a lo largo de estos 40 años, esta metodología de los grupos intraeclesiales se combinó cada vez más crecientemente con metodologías de grupos extraeclesiales, especialmente la masonería. La masonería, que está muy activa en nuestra época, ahora se habla, casi no se habla de masonería en la Iglesia, pero no quiere decir que esté menos activa que antes. Antes los papas se preocupaban de la masonería, etc. Ahora nadie habla de la masonería, parece que la masonería es menos fuerte. Otros católicos de buena fe dicen, bueno, la masonería está difundida en todos lados porque todos piensan como la masonería, entonces no hay que preocuparse por la masonería, porque en realidad la masonería está en todos lados, todas las leyes, la sociedad, la gente, la escuela, todos piensan como la masonería. Bueno, como dice el padre Paolo Anciano, padre franciscano de la Inmaculada, que estudió la masonería, hizo su tesis doctoral en la Facultad de Historia Eclesiástica de la Gregoriana, una tesis muy buena sobre San Maximiliano Kolbe y la masonería, dice, no hay que engañarse con esto, porque la masonería está hoy activa. Él hizo muchos estudios sobre la masonería, hoy a través de internet, los sitios que tienen internet, etc. Conocen todas las ramas que tienen, etc. La masonería está muy activa. Ahora, la masonería actúa también dentro de la iglesia, que no quiere decir siempre ni principalmente en la jerarquía de la iglesia, como algunos piensan. El influjo de la masonería es más amplio, es a través de las instituciones, es copando instituciones, especialmente copando instituciones universitarias y educativas, que es donde tiene su nombre. Por supuesto, está la justicia, en los parlamentos, en todos lados. Pero principalmente su interés es universitario y filosófico, pues se autodefine como una sociedad filosófica. Entonces, y hay que entender lo que dice Gherardini en el texto citado, de cómo se usó el método de celebración constante del concilio, por ejemplo, en las universidades católicas, contra la tradición anterior. Habría que investigar bien la conexión con las manipulaciones de estos grupos organizados, que, como digo aquí, no son solamente los grupos católicos. Después se refiere a que sería la guerra psicológica en la iglesia. En los últimos años, y muy particularmente desde que Juan XXIII diera curso a la inspiración providencial constituida por el Concilio Vaticano II, la iglesia se encuentra sometida a un proceso cada vez más grave de guerra psicológica, organizada precisamente por los grupos repetidas veces denunciados por Pablo VI como responsables de la autodestrucción de la Iglesia. Dicho proceso se caracteriza esencialmente por someter todas las realidades eclesiales a una división dialéctica, y lo pone subrayado con cursiva. Es decir, a un proceso de oposición contradictorio entre cosas o personas planteado de tal suerte que se condiciona al lector o participante a optar por un valor, un grupo o una realidad contra otro valor, grupo o realidad. En última instancia, todas las contradicciones sugeridas o impuestas por distintos medios tienden a polarizarse en un conflicto de personas o grupos concretos. Esto pasa en todos lados, pasa incluso dentro de unidades eclesiales chicas, como una parroquia, pasa en una congregación religiosa, pasa en una universidad, pasa en una diócesis, pasa en la Iglesia Universal, pasa entre los teólogos, pasa entre las organizaciones católicas. Polarización dialéctica. Sacheri ve aquí un método organizado para autodestruir la Iglesia, que no es otro que el método de la modernidad, que él denuncia, propio de la filosofía dialéctica. Todo el arte, dice antes, por razones tácticas, el carácter personal de la lucha suele ser presentado como un conflicto de valores, de mentalidades, etcétera, lo cual lo reviste de una apariencia impersonal, ideológica, menos mezquina y más seductora para la opinión pública de los católicos. Todo el arte de este proceso de dialectización reside en procurar que las víctimas del condicionamiento así presentado y disipulado no lleguen a tomar conciencia de la falsedad o arbitrariedad de la opción propuesta. En una palabra, toda la iglesia se reduce sistemáticamente a una oposición o conflicto entre blancos y negros, entre culpables y víctimas, entre justos y pecadores, etc., arbitrariamente designados con el único propósito de desviar la atención de los católicos de los verdaderos propósitos de quienes orquestan tal acción psicológica. El aparato publicitario que rodea y difunde a escala internacional estos planteos disolventes de la verdadera comunidad cristiana constituye una pieza esencial del operativo, pues sin él la polarización dialéctica de los grupos resultaría mucho menos intensa. Etcétera. Y después se refiere a publicaciones de la época y al Concilio Vaticano II. La celebración del Concilio Vaticano II fue aprovechada por los grupos neomodernistas que, como veremos, constituyen la Iglesia clandestina, para denigrar públicamente a todos aquellos clérigos o laicos que, situados en cualquier función importante dentro de la Iglesia, pudieran servir de freno a sus ocultos designios. El aparato periodístico fue creado a través especialmente de las publicaciones católicas influenciadas por los grupos neomodernistas. El clima dialéctico que permitiría inducir un número más o menos considerable de padres conciliares a adherir por oposición a los falsamente calificados de integristas a las medidas renovadoras o progresistas propiciadas por aquellos. Solo la asistencia del Espíritu Santo sobre la Iglesia ha podido superar en lo esencial las consecuencias lógicas de la maniobra. El paraconcilio o concilio paralelo, es decir, la falsa imagen periodística de la Magna Asamblea, no ha afectado las decisiones conciliares, como puede verse por los votos de aprobación de cada documento conciliar, pero sí afectó considerablemente el clima de las sesiones y sobre todo afectó y sigue deformando considerablemente aún hoy para un gran número de católicos la verdadera dimensión espiritual del concilio. Bueno, todo esto lo decía Zaccheri hace 40 años. Es inútil agregar que esto tiene una gran actualidad. Ahora, ¿cómo se supera esto? Es un problema muy grave, cada vez más grave, que nos puede atacar. Bueno, se supera en primer lugar con la actitud que dije al principio. O sea, esto es así, pero esencialmente no es distinto de lo que pasó en otras épocas. Es más grave, puede ser, seguro. La crisis de fe se va acrecentando, decía aquí Zaccheri. Pero no quiere decir que esencialmente es distinto de lo que pasó en otras épocas. Pues siempre el cristiano ha tenido que luchar, el discípulo no es mayor que su maestro, si no lo persiguieron a él, nos van a perseguir a nosotros, etc. Eso está en la esencia de la Iglesia. No tiene que quitar ni la alegría ni la esperanza, que son las palabras con las cuales comenzamos. La alegría y la esperanza no pueden ser inferiores a la tristeza y a la angustia. Pero volvamos a la esencia de la Iglesia para ver cuál es la verdadera solución. La verdadera solución es retornar a lo que la Iglesia es. Y se retorna a lo que la Iglesia es principalmente a través de los sacramentos. Porque la Iglesia está constituida por los sacramentos. Y principalmente por el sacramento de la unidad, que es al mismo tiempo el sacramento de la fe. ¿Tenemos que terminar? Bueno, el sacramento de la unidad, que es el sacramento de la fe. Con este sacramento está unido intrínsecamente el sacramento del orden sagrado. Por eso hay que volver, por una parte, a la Eucaristía. Y volver a la Eucaristía significa volver a la contemplación y volver a la vida mística, porque en la Eucaristía está contenido todo el bien de la Iglesia. Y por otra parte hay que volver al sacramento del orden, a todos los sacramentos, por supuesto. siete trascendentes. Pero aquí estamos hablando de la crisis que observamos en los miembros de la Iglesia. Por eso nos referimos a estos sacramentos que tienen una valencia directamente eclesial. El sacramento de la Eucaristía, que es el que genera la Iglesia. Y el sacramento del orden sagrado, por el cual Dios rige a la Iglesia. También Saqueri aquí nos hablaba de la crisis, de los clérigos, etc. Pero esto no tiene que hacer olvidar que el sacerdote obra siempre en la persona de Cristo y que siempre es posible obedecer a Cristo a través del sacerdote. ¿Cómo se hace esto? Se hace como sabiamente distinguió la Iglesia, especialmente en los siglos de la modernidad, distinguiendo el fuero externo y el fuero interno, y distinguiendo, como hace Santo Tomás, la unidad interior y la unidad exterior. ¿Qué significa esto? Significa que hay un impulso espiritual para seguir la guía de los sacerdotes que obran en la persona de Cristo, que representan a Cristo. No hay comunidad sin el sacerdote. No hay iglesia sin el sacerdote. Hay que superar, por supuesto, la tentación del laicismo como la tentación del clericalismo. Saqueri lo subraya abiertamente eso, lo dice claramente. El laicismo es una tentación, que los laicos se guíen por sí mismos. El clericalismo es otra tentación, que los clérigos, que los sacerdotes guíen lo que es propio del carácter secular, es decir, del carisma secular. ¿Sí? Cada uno en la Iglesia tiene su lugar. Pero la Iglesia tiene su orden y ese orden requiere la autoridad, que es finalmente la autoridad de Cristo. El sacerdote obra en la persona de Cristo no sólo cuando guía espiritualmente un alma, sino cuando guía la comunidad. Por eso quisiera terminar con esta observación del Concilio Vaticano II en el decreto Presbyterorum Ordinis, que se refiere a los presbíteros. Dice que tienen que cuidar de todos los fieles, son educadores en la fe, etc. Por lo cual atañe a los sacerdotes, en cuanto a educadores en la fe, procurar personalmente o por medio de otros que cada uno de los fieles sea conducido por el Espíritu Santo a cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y diligente y a la libertad con que Cristo nos liberó. De poco servirán las ceremonias, por hermosas que sean, o las asociaciones, aunque florecientes, si no se ordenan a educar a los hombres para que consigan la madurez cristiana. Si el gobierno tiene que ser un gobierno espiritual, que llegue a la persona principalmente, que no sea mera organización exterior. Pero además, el gobierno de los sacerdotes debe ser comunitario. Pero el deber del pastor no se limita al cuidado particular de los fieles, sino que se extiende propiamente también a la formación de la auténtica comunidad cristiana. Por eso, los laicos católicos deben ser orientados y son orientados por el Espíritu Santo a buscar su cabeza espiritual, que no siempre es el que está más cerca o el que jurisdiccionalmente corresponde, porque se trata de otro nivel. La autoridad jurisdiccional canónica es real y debe ser obedecida en aquello en lo cual es autoridad. Pero en la Iglesia la acción del Espíritu Santo no se ciña a esto, va más allá. Por eso es necesario que los fieles cristianos busquen sus pastores. Es decir, que oigan la voz del pastor, no solamente en Cristo que habla, sino en Cristo que habla a través de los sacerdotes que guían la comunidad. Cada sacerdote, en virtud de participar del ministerio de los apóstoles, tiene la capacidad de generar las comunidades eclesiales. Y los fieles crecen de verdad, no solamente cuando crece su vida espiritual personal, sino cuando crecen en una comunidad cristiana, porque crecen en la verdadera vida de la Iglesia. Y por eso dice el Concilio: más para atender debidamente el espíritu de comunidad, debe abarcar no solo la iglesia local, sino la iglesia universal. O sea, el presbítero, hablando del presbítero, tiene que preocuparse por la iglesia universal. ¿Y esto qué significa? Que también los fieles tienen que ver al sacerdote con una visión universal, no solamente tienen que ver al que está en su lugar, en su parroquia. Tienen que tener más fe y ver al sacerdote como representante de Cristo y ver al cuerpo de los sacerdotes como aquellos que hacen las veces de Cristo y buscar la voz del pastor allí donde esté. Y no solo individualmente, sino también comunitariamente, para que el pastor guíe la comunidad cristiana, para que no sea solamente director espiritual, según la expresión moderna, sino para que guíe la comunidad en la vida de la fe. La comunidad local no debe atender solamente a sus fieles, sino que, imbuida también por el celo misionero, debe preparar a todos los hombres el camino hacia Cristo. Siente con todo una obligación especial para con los catecúmenos y neófitos que hoy forman, que hay que formar gradualmente en el conocimiento y en la práctica de la vida cristiana. No se edifica ninguna comunidad cristiana si no tiene como raíz y quicio la celebración de la Sagrada Eucaristía. Por ella, pues, hay que empezar toda la formación para el espíritu de comunidad. Esta celebración, para que sea sincera y cabal, debe conducir lo mismo a las obras de caridad y de mutua ayuda y amor para con otros que a la acción misional y a las varias formas del testimonio cristiano. Aquí se une la Eucaristía con el sacerdocio. ¿Y qué es la Eucaristía? Es fundamentalmente la presencia de Cristo y la contemplación de Cristo. Por eso la renovación de la Iglesia pasa necesariamente por el retorno a la verdadera vida contemplativa.